En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en punta en esta edición de lunes 10 de julio de 2017. Comenzamos una semana más en clave deportiva, en clave Elche Club de Fútbol. Y es que el Elche ha vuelto hoy a los entrenamientos con las pruebas médicas y en breve, el miércoles, comenzará también con las sesiones preparatorias ya a las órdenes de Vicente Mir. Comenzamos Elche en punta, puedes escucharnos en tu radio en el 101.4 FM y también desde cualquier parte del mundo a través de tu móvil con nuestra aplicación para dispositivos Android y por supuesto desde la aplicación TuneIn y en nuestra página web teleelche.es. Arrancamos con titulares. El Elche 2017-2018 echa a andar. La plantilla franjiverde todavía por terminar ha empezado hoy las pruebas médicas que se extenderán hasta mañana martes y el miércoles primer entrenamiento a las órdenes del valenciano Vicente Mir. Dentro de esta pretemporada se jugarán 8 amistosos en la provincia de Alicante, en Murcia y hasta en tierras de Almería. Luego los detallamos cada uno con fecha, hora y lugar. El último fichaje es Iván Calero, noveno refuerzo de la entidad, extremo zurdo de 22 años que procede del Sparta Rotterdam y que se formó en la cantera del Atlético de Madrid. La campaña de abonos se presentará mañana martes o el miércoles, depende de la agenda del presidente que debe viajar mañana o miércoles a Valencia para mantener una reunión nueva para negociar con Hacienda esa deuda que mantiene el Elche con la administración. En esa reunión de Hacienda todavía no habrá acuerdo, sino que servirá para seguir avanzando en las negociaciones que se espera que se alarguen durante todo el mes de julio. El asunto Luis Pérez sigue dando que hablar, pero parece que ya se encamina. Desde el Elche se asegura que las posturas están más cercanas y que pronto podría haber una solución. El caso Pellegrín, bien, pues parece que está el jugador prácticamente descartado para unirse al Elche Club de Fútbol. En cuanto a fichajes, el Elche todavía tiene que hacer varios para completar la plantilla. Una vía para ello sería echar mano de contactos con clubes que ya han mostrado su predisposición a ayudar al club como son Levante o Deportivo de La Coruña. Todo esto te lo vamos a contar en Elche en punta de hoy, en esta edición de lunes 10 de julio. Arrancamos semana en clave deportiva. No te muevas, hacemos una pausa para publicidad y regresamos con toda la información en clave franjiverde. Hasta ahora. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre. Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló. No lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Este verano en Aquapark contamos contigo. Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Aquapark. Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es. Hoy también te esperamos en Aquapark, Ciudad Quesada, Rojales. Contamos contigo para refrescarte. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en punta para continuar hablando del Elche Club de Fútbol, que como decimos hoy ha vuelto al trabajo con esas pruebas médicas que se harán durante hoy lunes y mañana martes a caballo entre el Estadio Martínez Valero y también las instalaciones del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y es que los jugadores han comenzado a llegar al estadio hoy a las 8:30 a.m, han madrugado para someterse a las pruebas médicas bajo la supervisión del doctor César Quesada y los servicios médicos del Club Franjiver, de las instalaciones de los doctores Ripoll y de Prado. Primero han pasado, como decimos, por el Sport Clinic Ripoll y de Prado, centro FIFA, para someterse a las primeras analíticas, y después se han pasado también al FIT de la Universidad Miguel Hernández, de la UMH, para comenzar con diferentes test de biomecánica y ergometría con los profesionales de la UMH, mientras que otros se han dirigido al gimnasio del Martínez Valero para hacer más pruebas físicas habituales de este comienzo de la pretemporada. Y es que los reconocimientos van a continuar hoy por la tarde y mañana por la mañana, martes, y el miércoles empezarán los primeros entrenamientos en el anexo a las órdenes de Vicente Mir y el resto del cuerpo técnico. ¿Qué jugadores han acudido? Pues la verdad que bastantes, aunque aún faltan por llegar. Por parte de la primera plantilla han acudido el portero José Juan, los defensas Gonzalo Verdú, Peris, Adrián Jiménez y Colobart, y también Tequio, y los atacantes Lolo Pla, Liberto, Nino y más jugadores de la cantera. Luis Pérez estaba citado y no ha acudido, ahora hablaremos sobre cómo está su caso. Y también han acudido canteranos como Samba, Soricaba, Javillor, Leomar Pinto, Primi Ferriz, Ismael Bentib, internacionales categorías inferiores de Marruecos, el portero Juanma, también los jugadores del filial Perujo, el juvenil Pablo Serrano, Javi Salinas, Alberto Rubio, Alberto Vázquez, Rubén García y Óscar Gil. Y como decimos, ha habido fichajes que han faltado. Seguramente al escuchar la lista te faltarán nombres, como por ejemplo el de Benja, Iván Calero, último fichaje del Elche, Caballero y Satoka, que se incorporarán al grupo durante esta semana. Hay que decir que Dolbacar continúa con su trabajo de recuperación y cuando se recupere volverá al equipo y el cuerpo técnico valorará si hacerle ficha o no. En relación al caso de Luis Pérez, luego comentaremos más en profundidad, pero hay que decir que en este comunicado en el que le he echado la lista de jugadores que ha asistido a la pretemporada, ha dicho que la situación de Luis Pérez, el Elche manifiesta su firme voluntad de defender los intereses del club, entendiendo esta actuación del jugador como una resolución unilateral por su parte, y el club exigirá, llegado el momento, la correspondiente indemnización por ello. Bueno, luego comentamos más en profundidad cómo está el caso de Luis Pérez, que parece que va mejor camino para llegar a un acuerdo por ambas partes. Y es que el Elche comienza hoy la pretemporada con esa vuelta al trabajo con las pruebas médicas, una pretemporada en la que se han confeccionado 8 partidos amistosos que te detallamos a continuación. 8 partidos para llegar a punto a esa temporada que arrancará en la segunda mitad del mes de agosto en el grupo 3 de la segunda división B. En julio, el mes en el que estamos ahora, pues hay 4 amistosos que arrancarán el sábado 22, como comentamos, a las 7:30 del Manolo Maciá de Santa Pola con el partido Elche-Crevillente. Todo apunta a que en este partido van a tener entrada gratuita los abonados que se abonen en la nueva campaña de abonos que se presentará, como digo, mañana o miércoles. Ahora decimos por qué este baile de fechas. Miércoles 26 a las 8 en el campo municipal de Los Arcos, Orihuela-Elche. El sábado 29 a las 8:30 en el campo de La Constitución, Yeclano-Elche. Y el lunes 31 a las 8 o a las 7:30, está por confirmar cuál de las dos horas es la que finalmente será este partido, en el campo de Las Viñas, Club Deportivo Vera-Elche. Un partido que desde luego será especial para el cañonero de Vera, para Nino, porque el Elche jugará en la localidad donde el futbolista nació, hace ya pues casi 37 años. Llegamos al mes de agosto y 4 partidos más. El miércoles 2, Águilas-Elche a las 8 en el campo del Rubial. El viernes 4 a las 8 en el Camilo Cano se juega el partido La Nucía-Elche. El miércoles 9 de agosto a las 8 en el Artés Carrasco, Lorca Deportiva, equipo que ha subido a Segunda División B, Elche Club de Fútbol, para finalizar la ronda de amistosos el sábado 12 de agosto a las 8 de la tarde en el Martínez Valero con ese Festa de Elche entre Elche y Levante. Un Festa de Elche que al principio estaba previsto para el domingo 13, pero con ese conflicto con la Nit del Alba, finalmente el club, en una decisión acertada, decidió moverlo al sábado día anterior para no entrar en conflicto con ninguna fiesta grande en Elche. Son los 8 partidos que va a jugar el Elche Club de Fútbol en pretemporada en la provincia de Alicante, en la región de Murcia y también incluso en Almería contra ese Club Deportivo Vera, ese partido que se jugará el lunes 31 de agosto. 8 partidos para llegar a punto al arranque de la temporada en Segunda División B, como decimos, en la segunda mitad de agosto. El último fichaje del Elche Club de Fútbol ha sido el futbolista madrileño Iván Calero, jugador de 22 años que va a ocupar una plaza sub-23 y que tiene 22 años. Es un jugador que el Elche anunció su incorporación el pasado sábado y que llega desde el Sparta Rotterdam de Holanda. Llega con la carta de libertad, pero tiene la verdad que una trayectoria bastante más larga que te vamos a detallar en estos momentos. Como decimos, el futbolista firmó por el Elche el pasado sábado para unirse a la temporada 2017-2018 en el grupo 3 de la Segunda División B. Es un jugador de 22 años, un extremo zurdo, un jugador de banda que peleará con Liberto y que también tendrá ficha sub-23 en el equipo franjiverde. Nació en Parla hace 22 años, se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, incluso llegó a jugar en Segunda División B con el filial colchonero. En verano de 2014, con 19 años, pues hizo las maletas para jugar en Inglaterra, donde formó parte del Derby County y también jugó cedido en el Burton Albion. Después, en julio de 2016, hace más o menos un año, firmó por el Sparta Rotterdam de Holanda, donde alternó el primer equipo con la base. Y es ahora cuando ha llegado al Elche Club de Fútbol para reforzar ese juego por bandas y ocupar una ficha sub-23. Hay que decir que Iván Calero también ha sido internacional por España en categoría sub-16, sub-17, sub-18 y sub-19, por tanto, parece que calidad tiene para haber sido internacional en categorías inferiores con la selección española y haber jugado también en el extranjero y, por supuesto, haberse formado en la cantera del Atlético de Madrid. De momento, este jugador hay que decir que sabemos poco porque es un jugador bastante desconocido para la gran mayoría de aficionados al fútbol. Lo que sabemos de él, pues lo típico, poner su nombre en YouTube y ver qué goles ha marcado. Parece que tiene un buen disparo de fuera del área porque hay un par de goles en vídeo del Iván Calero con el Derby County que la verdad son una delicia de ver. Veremos a ver cómo se desarrolla la trayectoria de Iván Calero en el Elche Club de Fútbol, que se ha incorporado ya al equipo y en breve lo veremos entrenando a las órdenes de Vicente Mir. ¿Qué más temas podemos tocar? Pues por ejemplo el de Luis Pérez, como decimos. Tanto el club como el jugador acercan posturas para llegar a un acuerdo del que tanto el club como el futbolista salgan beneficiados. La voluntad del Elche es alcanzar un punto común para que la salida del jugador pueda revertir, digamos, en una contraprestación para la entidad franjiverde. El lateral andaluz tiene ofertas de clubes de primera división, según defienden desde su entorno, y una de las posibilidades que contempla el Elche es alcanzar un acuerdo para dejarle marchar a cambio de opciones de jugadores cedidos al club al que se marche, tal y como ocurrió, por ejemplo, se me ocurre con la marcha de Jonatas a la Real Sociedad, que al final desembocó en una cesión, eso sí, tardía, de Hervías al Elche Club de Fútbol. Cabe recordar que el Elche y Luis Pérez mantienen, digamos, un enfrentamiento por discrepancias en cuanto a la vinculación del jugador con el club, y es que la entidad franjiverde defiende que renovó su contrato por 2 años, mientras que el futbolista y su representante aseguran que el contrato se rompió con el descenso a Segunda División B. De hecho, hace dos lunes, el lunes pasado, el Elche había citado al jugador en el estadio para firmar su nuevo contrato federativo y el jugador no acudió. Ese fue el inicio, digamos, de las discrepancias. Y además es que Luis Pérez también estaba citado hoy para someterse a las pruebas médicas para comenzar la pretemporada y no se ha presentado. Como decimos, desde el Elche esperan que la voluntad de las dos partes implicadas lleve a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero aseguran que si el jugador persiste en su actitud, llevarán el asunto hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues así está hasta ahora el asunto Luis Pérez con el Elche Club de Fútbol. Veremos si se llega a un acuerdo en común del que ambas partes pueden salir beneficiadas. Luis Pérez marchándose a otro equipo y el Elche pues teniendo opciones para buscar jugadores cedidos en el club de destino del jugador andaluz. Hacemos una pausa más y regresamos en Elche en Punta enseguida.

Desde el club defienden que todavía no se ha cerrado la puerta al jugador, pero que todavía no hay respuesta. Pero sí que apuntan a que sería difícil su acomodo en la plantilla de Vicente Mir. Por tanto, Pellegrín prácticamente descartado para seguir en el Elche en Segunda División B. Vamos con lo que tiene que ver con la campaña de bonos, porque en principio estaba confirmado que se iba a presentar mañana martes, pero podría retrasarse al miércoles. ¿Por qué? Depende de la agenda de la directiva y del presidente en concreto, debido a que deben acudir a una reunión pendiente con Hacienda, que será mañana martes o miércoles. Si, por ejemplo, la reunión con Hacienda es mañana martes, la presentación de la campaña de bonos se pasará al miércoles y viceversa. Depende de esa reunión con la administración en Valencia. Hasta el momento, lo poco que sabemos de la campaña de bonos es que será una campaña con precios reducidos con respecto al año anterior. Es que es algo evidente y lógico al haber bajado el Elche a Segunda División B. Todo apunta a que serán precios competitivos y asequibles para que la afición acuda al Martínez Valero. Un estadio que, cabe recordar, verá cómo se cierran las curvas para colocar lonas con publicidad. Y es que ahora, pues, para un equipo en Segunda División B, que es una ruina económica esta categoría, cualquier ingreso pues hace montaña en las arcas del club. Y hablando de ese asunto con Hacienda, y es que la directiva del Elche con el presidente Diego García a la cabeza tiene previsto reunirse, como decimos, mañana martes o miércoles en Valencia. Está pendiente de confirmarse esta reunión, que servirá ¿para qué? Pues para seguir negociando el pago de la deuda que mantiene el club con la administración pública, que se encuentra cerca de los 10 millones de euros. La comitiva franjiverde acudirá para reactivar esas conversaciones, pero aseguran que esta no va a ser la última reunión que mantenga la directiva ilicitana con Hacienda al respecto. Desde el club prevén que las negociaciones durarán más o menos durante todo el mes de julio para llegar a un acuerdo, y es que el nuevo contexto económico en Segunda División B, con una economía mucho más limitada, obliga al Elche pues a buscar otra forma de resolver esa deuda, ese pago a la Hacienda pública. Es lógico, los ingresos en Segunda División B se reducen, por tanto, el acuerdo que tenía antes el Elche con Hacienda es inviable, no vale, al menos para el Elche, y ahora deben convencer a Hacienda para renegociar esa deuda si es que quiere cobrarla algún día, ese pago que se le debe todavía a la Hacienda pública. Y además, el Consejo espera recibir en breve una resolución judicial ante la impugnación por parte del IVF al convenio de acreedores que el juez aprobó el pasado 20 de abril. Si el juez rechaza esta impugnación, el Elche podrá por fin convocar esta junta de accionistas, y si los cálculos de la directiva se cumplen, hay que decir que hasta ahora no han sido del todo acertados, prevén convocar la junta de accionistas para el mes de septiembre, una junta en la que se ratifique el convenio de acreedores y en la que se prevé, o al menos es lo que se ha comentado hasta ahora, se dé entrada a un nuevo consejo de administración. A partir de ahora, ¿qué resta? Pues más presentaciones. Recordamos que se han presentado hasta el momento tan solo José Juan, Gonzalo Verdú, y la semana pasada se presentó también a un tercer jugador. Y ahora restan por presentarse otros jugadores, pues como por ejemplo se presentó la semana pasada a Lolo Pla, no me acordaba del nombre del delantero que vino del Toledo, pero falta por presentarse a otros jugadores como Adrián Jiménez, Golobart, Peris, Benja, que tampoco se ha incorporado todavía al equipo, y también una rueda de prensa de Nino, que la habrá para hablar sobre su renovación con el Elche Club de Fútbol una temporada más en Segunda División B. Y es que el cañonero de Vera ha hecho caso a su corazón y se ha quedado en el Elche Club de Fútbol para ayudarle a volver al fútbol profesional la próxima temporada. ¿Qué más queda por delante? Más fichajes. El Elche tiene tan solo ocupadas unas 8 fichas de jugador profesional en Segunda División B y 2 sub-23. Por lo tanto, todavía quedan 8 fichas más profesionales a ocupar y 4 más de plazas sub-23. Está visto, está por ver qué jugadores de la cantera se van a quedar en el primer equipo. Hay jugadores como Samba, como Javi Llor, como Caballero o como Soricaba o como Alberto Rubio, que van a hacer la pretemporada con el primer equipo y van a pelear por ganarse un puesto a las órdenes de Vicente Mir. Desde luego va a ser bonita y apasionante esa pelea de los jugadores de la base por ganarse un hueco en el primer equipo, ya que ahora pues la Segunda División B desgraciadamente está mucho más asequible para jugadores jóvenes que vienen dando fuerte desde abajo. Y en esos fichajes que pueden llegar ha sonado el nombre del jugador del Levante, Pepelu. Es una información que adelanta el diario Información Hoy, porque el mediocentro de 19 años interesa tanto al Hércules como al Elche, y también ha preguntado por él Mallorca y Murcia, insistimos, como firma Lucas Elmar en el diario Información. Es un mediocentro de 19 años que está haciendo la pretemporada con el equipo granota y que tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y que además ha sido asiduo en convocatorias de la selección española en categorías inferiores. Es una de las joyas del Levante, por la que suspira el Elche para incorporarlo esta temporada, con ficha sub-23, evidentemente, en segunda división B, y sería un buen refuerzo en el centro del campo, un centro del campo que, por cierto, todavía está cojo, bueno, más que cojo, está desierto, porque Quique Rivero, jugador por el que suspiraba el Elche, que había terminado contrato con el Cartagena, finalmente se ha marchado al Racing de Santander, equipo en el que ya había jugado y equipo, en fin, de su tierra, por el que finalmente se ha decidido Quique Rivero, rechazando la propuesta de Jorge Cordero, que ya reconoció en su día que el Elche estaba pujando fuerte por el exjugador del cuadro departamental, el exjugador del Cartagena. Hay que decir, en cuanto a Pepelu, que es un jugador que pertenece al Levante, un club con el que el Elche mantiene muy buenas relaciones. Y es que, tal como nos reconocen desde la directiva del Elche, esas buenas relaciones pueden traducirse en cesiones. No solo del Levante, también nos ha comentado un directivo del Elche hoy que desde el Deportivo también se le ha puesto a disposición toda la ayuda que puedan necesitar. E insistimos, entre clubes, pues al final la ayuda se reduce a jugadores cedidos, acuerdos para traspasos y demás. Así que el Elche ahí tiene una buena alternativa para reforzar la plantilla. Esos contactos, esos favores, esas manos amigas que le tienden otros equipos que tras el descenso quieren ayudar a un histórico como el Elche. Y es que al final esto es lógico, ¿no? Cuando un club histórico desciende, pues otros clubes que también tienen mucha historia y han pasado por lo mismo deben ayudarse entre ellos. Se tienden la mano para decir: oye, mire, hoy te echo yo una mano a ti porque yo me he visto la misma situación que te has visto tú, y quién sabe si en el futuro las tornas cambian y podemos ayudarnos unos a otros. Lo dicho, el Levante y el Deportivo han tendido una mano al Elche para ayudarle en todo lo que puedan, y eso puede traducirse en cesiones de jugadores jóvenes que estén despuntando y que puedan tener todavía muchos minutos en segunda división B con la camiseta franjiverde enfundada. Vamos a esperar a ver qué sucede durante la semana con más novedades en cuanto al Elche Club de Fútbol. Deben haber presentaciones y ruedas de prensa. Para empezar, si mañana finalmente no se presenta la campaña de abonos porque el Elche, la directiva, tiene que acudir a Valencia a esa reunión con Hacienda, será o bien una presentación de un jugador o bien la rueda de prensa de Nino. Una rueda de prensa esperada, la del cañonero de Vera, para contarnos finalmente por qué ha decidido quedarse en el Elche Club de Fútbol, rechazando ofertas de categoría superior para seguir vistiendo la camiseta franjiverde. Hacemos una pausa más en el Elche en Punta de hoy y acabamos el programa con apuntes también en clave franjiverde y en clave polideportiva. Volvemos enseguida. No es lo mismo que te escuchen 1000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. No pases más calor. En Ferroqué y La Llave tenemos todo lo que necesitas para disfrutar este verano con grandes ofertas. Piscina chapa metálica 289,95 euros. Spa 180, 399. Escalera piscina 69,95. Lámpara flotante para piscina 11,95 euros. Sillas y tumbonas, piscinas hinchables infantiles, neveras flotantes, duchas y barandillas, limpiafondos y útiles para el cuidado de la piscina. Disfruta del verano con Ferroqué y La Llave, donde siempre, en Elche Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¿En Ferroqué? ¿Dónde si no? La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Continuamos en Elche en Punta para seguir con información en clave franjiverde, y es que para cerrar el programa tenemos que contarte otra noticia que, por desgracia, es otra sentencia contra un seguidor del Elche Club de Fútbol. Es un aficionado al que el juez le ha sancionado con 3.000 euros por insultar a policías antes de un partido contra el Villarreal. El hincha no podrá acceder a un recinto deportivo durante 6 meses. Y es que el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante ha sancionado con 3.000 euros y la prohibición, como decimos, de acceder a cualquier centro deportivo durante 6 meses a un seguidor del Elche Club de Fútbol por insultar a agentes de la Policía Nacional que participaban en el dispositivo de seguridad en el partido disputado contra el Villarreal el 30 de marzo de 2014 en el entonces llamado Estadio de El Madrigal. Un partido que, si mal no recuerdo, corregidme, creo que el Elche empató a uno con un tanto de Damián Suárez, puede ser, no recuerdo bien. Estoy echando cálculos de memoria, recuerdo que me parece que fue aquel partido, pero corregidme si me equivoco. Ponemos el punto final con apuntes polideportivos en clave de balonmano, y es que tenemos que han habido dos jugadoras del Elche Mustang internacionales con la selección española B, que además contribuyeron a la victoria de la selección española B, como decimos, ante Rumanía por 27 a 22. Fueron las jugadoras franjiverdes Laura Hernández e Ivette Musons. Laura Hernández, la ilicitana, jugadora que se formó en la cantera del Elche y que juega ahora en el Elche Mustang, marcó 2 goles. E Ivette Musons, la catalana que lleva en Elche ya 4 temporadas, marcó otro de los tantos para la victoria de España, como decimos, por 27 a 22. Ante Rumanía. Buena victoria de la selección española B, que desde luego tiene jugadoras de calibre para como alternativas para la selección de que hoy dirige Carlos Soler junto a José Ignacio Parades. Y también en balonmano te comentamos que se acerca a las elecciones en el Club Balonmano Elche, que serán finalmente el 24 de este mes, aunque podría no serlo porque antes tienen que pasar varias cosas. Del día 27 al 6, perdón, el 6 de julio acabó la exposición del censo y atención de reclamaciones por la Junta Electoral. Luego, del 7 al 13 al 7 de julio hay 5 días hábiles para presentar candidaturas. Del 14 al 16... 3 días para aceptar o no aceptar esas candidaturas presenciales, y luego del 17 al 19 se publicarán las candidaturas aceptadas y las rechazadas, y también habrá un plazo de reclamaciones. Aunque hay que decir que si el día 17 solo se ha presentado una candidatura, se procederá a la proclamación de esas personas como integrantes de la nueva directiva del Club Balonmano Elche. Si eso no sucede, del 20 al 22 habrá una resolución de reclamaciones y las candidaturas, y el día 24 serán, como decimos, las elecciones a la presidencia y junta directiva del Club Balonmano Elche. Un Club Balonmano Elche que de momento preside Zoilo Martín de la Sierra y que, si no hay ninguna candidatura más, seguirá al frente de este histórico club ilicitano, que tiene a sus equipos femeninos, al máximo equipo femenino, el Mustang, en la División de Honor española, y al masculino en la primera estatal en el Grupo E, en la categoría de bronce del balonmano español. Y con esto hemos llegado a las 12 de la tarde con la información del Elche Club de Fútbol, con esa vuelta a la pretemporada y con estos apuntes polideportivos ponemos punto y final al Elche en Punta de hoy, lunes 10 de julio. Hemos arrancado la semana ya a punto de que ruede el balón al lado del Martínez Valero, que es lo que queremos, que vuelva al fútbol para continuar hablando de lo que es todo en torno al balón, de partidos amistosos, de pretemporada, de si nos gusta más un jugador que otro y demás fichajes en esta pretemporada franjiverde. Nos quedamos sin tiempo, son ya las 2. Gracias por escucharnos un día más. Elche en Punta vuelve mañana a la 1:20, mañana martes, para seguir con la información del Elche y el deporte de la ciudad. Un placer haberles contado un día más toda la información en clave deportiva. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción.